Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. Bienvenidos a nuestro programa Hilando Voces. Vamos a meditar en torno a la vida, su valor, significado y cómo respetarla, cómo aprender a convivir con la diversidad y la diferencia, entender que somos distintos entre todos, pero aún así debemos vivir colectivamente, como región, como vecinos, como país o como ciudadanos. La vida hoy en el 2020 enfrenta un reto en nuestro país, no solo por la condición sanitaria que se ha declarado como emergencia a raíz del COVID-19, sino también con las muertes reiterativas y en masa, asesinatos colectivos y masacres que vienen realizándose en nuestro país. En este sentido, invitamos a la comunidad de San Roque a imaginar y pensar un mundo en el que seamos capaces de respetarnos. Bienvenidos. La vida para mí significa a veces oportunidad, trascendencia, euforia, fortaleza, éxito. Otras veces, en cambio, significa llanto, oscuridad, quietud, confusión. Pero al final del camino, la vida siempre será un regalo, uno que nadie tiene el derecho de arrebatar. Una masacre, una muerte violenta, no debería ser nunca justificada ni aplaudida. Pensar que para traer paz hay que prepararnos para la guerra es de alguna manera asesinar la esperanza y el acto mismo de convertirnos en un ser y en un miembro de un país armonioso, más pacífico, más bondadoso. La vida es el mayor tesoro que un ser puede tener. La comparo como esa obra de arte maravillosa, pero que no se puede tocar, que es tan frágil que con una mala acción se puede quebrar. Somos vulnerables ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La vida es complicada de mantenerla de una manera agradable, sin complicaciones. Puedes estar en tu casa y puedes tener un accidente, golpearte. En cualquier momento puede despertar una enfermedad dentro de ti. Cuando sales, estás arriesgando tu vida en un accidente, con una bala perdida, en una agresión física, en una pelea callejera, en un asalto. Entonces, por eso es que la vida es tan preciada, porque en cualquier momento se puede perder. Muchas personas valoramos la vida, y como la valoramos, valoramos la de los demás. Hay otras que por conseguir lo que quieren, especialmente en la parte económica, han asesinado a muchas personas inocentes para conseguir esa meta que tal vez se plantearon, o en muchas ocasiones por un simple capricho. La vida es entonces ese regalo maravilloso que Dios nos da, que nuestra familia aprecia y que muchos, desafortunadamente, por una enfermedad o por algún problema que creen demasiado grande para solucionar, han atentado contra su vida. Esa vida maravillosa, esa vida que se disfrutó en muchas ocasiones, en otras que se ha sufrido buscando el bienestar que todos queremos tener. El día de hoy entonces quiero compartir que me siento muy contenta con la vida que me ha tocado vivir. Tuve una bella niñez, desde joven empecé a trabajar, entonces he sido independiente en muchas situaciones y por supuesto he contado con el apoyo de mi familia de una manera incondicional. Considero que tengo amistades que son demasiado valiosas y espero seguir teniendo una vida maravillosa. Por supuesto, seguir respetando la de los demás. Con contrario a la muerte, la cual lamentablemente puede ser despojada, puede ser elegida o simplemente experimentada de forma natural. Nadie elige nacer, ni dónde, ni en medio de quién hacerlo. La vida puede ser considerada un acto mágico y único, porque independientemente de las creencias que apuntan a una reencarnación, por ejemplo, este momento mismo no podrá ser repetido nunca más, puesto que podremos estar conectados, vivenciar experiencias similares, repetir historias, patrones comportamentales, visitar una y otra vez los mismos lugares, dejarnos llevar por la rutina, pero cada momento siempre será único. Noto que en nuestro país hay desarraigo, vergüenza y sobre todo mucho temor. Temor a ser niño, indígena, temor a hablar, a ser diferente, a conocer el campo, a dejar de justificar las muertes, porque es mucho más fácil pensar que el que mataron en la esquina era porque se trataba de una limpieza social, a creer que también somos seres violentos. ¿En qué crees que ha fallado nuestra sociedad colombiana para que la vida sea despojada sin consideración? Todo ha sido culpa de nuestra sociedad colombiana como tal. Nos dejamos manipular de los discursos de los que están más alto, nos dejamos manipular por ellos y o los perdonamos o les creemos cuando dicen que no han hecho nada malo. Intentamos echarnos la culpa entre nosotros y a la final nunca se llega a nada y es un círculo de violencia eterno donde todos nos echamos la culpa de que cierta ideología es la que causa este problema, pero en realidad es como piensa la otra persona lo que nos está causando esto. Y aparte de eso, somos una sociedad muy indiferente como colombianos, de que mientras yo esté bien, pues qué me va a importar que mi alrededor esté en la ruina. Toda esa indiferencia hace que pues que se nos considere uno de los países más felices, pero a la vez eso es muy triste saber eso, que estemos tan felices en un país con todo lo que hay aquí, violencia, pobreza, desigualdad, y entonces por eso no nos ponemos de acuerdo, nos echamos la culpa entre nosotros, nos dejamos manipular por los que están en lo más alto, y entonces eso va a seguir hasta que recordemos lo que ha pasado siempre, hasta que nos pongamos de acuerdo, pero que los colombianos nos pongamos de acuerdo es muy difícil. La vida para la biología implica una capacidad. ¿Capacidad de qué? De nacer, de crecer, de hacer metabolismo, de responder a estímulos externos, estímulos de la naturaleza, el hecho mismo de reproducirnos y hasta el mismo hecho de morir. Para mí, desde un punto de vista religioso, sería una oportunidad que nos da Dios para estar en el planeta, para disfrutar de Él y de los seres queridos. La vida se respeta desde que cada uno de nosotros le damos la importancia al hecho de solo respirar, cuando la valoramos y agradecemos por ese soplo de vida que tenemos cada día. ¿Cómo respetarla? No atentando contra ese don tan maravilloso que nos dan, no quejarnos tanto, antes podemos dar gracias y estar feliz. También es importante resaltar que la vida es un derecho universal que tenemos todos los seres humanos y creería que es el derecho más importante, porque es que si no hay vida no tiene sentido hablar de los demás derechos. ¿Cómo también podríamos respetarla? Sin que hayan más asesinatos, sin que haya sufrimiento. Nosotros como docentes sería bueno ir creando como un ambiente en donde el colegio se vuelva amigo de los derechos humanos. Se basa, por ejemplo, en los principios de igualdad, de dignidad, de respeto, de participación, donde haya, por ejemplo, ausencia de discriminación. Poder conformar una comunidad en la que prevalezcan los derechos humanos, donde aprendamos cada día, enseñemos, practiquemos, respetemos y se logre promover los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida. Por ejemplo, crear entornos inclusivos donde todas las personas puedan participar activamente en esa vida escolar. independientemente, por ejemplo, del cargo o función que desempeñe, y donde sobre todo tengamos en cuenta la diversidad cultural. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Con la comunidad Wayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa mañana, que una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Para mí, la vida es un don. Es un regalo de Dios. Es una fuerza que me impulsa, me mueve, me anima. Es más que un corazón que late y un flujo de sangre en las venas. Es un espíritu que vibra dentro, muy dentro, y que me permite sentir, respirar, soñar, amar, disfrutar, vivir. Cuando miramos la vida, encierra no solo la nuestra, encierra la vida del que me rodea, encierra la vida de la planta que me da su alimento, su embellecimiento, su frescura, su calidez. Encierra la vida del animal que está cerca, que me mira, que me protege, que me demuestra amor real. Encierra la vida de todo ser viviente que me rodea. Desde que yo aprendí a valorar la vida, cuando estuve a tantito debatiéndome entre la vida y la muerte, y cuando tuve que despedir seres que amé con el alma, que ya partían y no volvían a estar en este plano, entendí que la vida es efímera. Es un ratico, chiquitito, es un sueño, es una ilusión, pero es el regalo más inmenso que todos tenemos. Tanto así que cuando estamos en ese lapso de debatirnos entre la vida y la muerte, hacemos todo lo que sea a nuestro alcance, sacamos toda nuestra fuerza y sacamos todos los medios de supervivencia para poder seguir aferrados a la vida, para expandir más el tiempo a nuestra vida. En un país donde la vida tiene precio, es preciso crear conciencia que la vida está por encima de todo, que nada vale la pena sin ella, sin la vida, porque al perderla se pierde todo, pero que también al conservarla se conserva todo. Es una fuerza incalculable ese amor por la vida que nos da en esos momentos donde se nos quiebra y se nos agrieta. La vida mirada como un sueño, como una ilusión, o como lo decíamos efímeramente, es lo más grandioso y lo más mágico que cualquier ser puede tener. ¿Cómo hacemos para respetar la vida? Lo primero es respetarnos a nosotros mismos, cuidarnos, amarnos, tener la disciplina y la sensatez de cuidar de nuestro cuerpo, no solo desde lo que comemos, no solo desde lo que le aportamos a nuestro cuerpo cada día, sino también desde los pensamientos. Una persona que sucumbe en la tristeza y todos los días se ancla en un pensamiento de tristeza, no lo va a rodear más que la nostalgia, la depresión, la angustia, el hastío, hasta llegar a sentir que la vida no vale nada y no querer tenerla y desechar ese regalo tan mágico tras una mala decisión. Desde ahí, valorar la vida, independiente de lo que estemos afrontando. Desde ahí, valorar la vida de los que nos rodean, independiente si están o no en nuestro mundo, en nuestros afectos. ¿Cómo enseñar a que alguien valore la vida? Desde niños, enseñarles a que aprecien, que tengan la empatía hacia los seres que les rodea con vida, con amor, con respeto. Que esa mariposa no se puede tocar, no se puede tratar de atrapar, por más linda que sea. Hay que observarla. A ese niño hay que hacerle respetar la vida. Que ese perro callejero no tienes por qué darle una patada. Él solo busca amor, protección, cobijo. No tienes por qué golpearlo. Al niño hay que enseñarle a respetar la vida desde bebé, desde los primeros pasos de su vida, su corta vida. Y ya cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen a una educación, a ser educados y forjados para un futuro, desde ahí, desde el aula, desde la clase, enseñar a respetar a sus compañeros. Ese niño que empieza con su broma, con su burla, con su golpe tras golpe a sus compañeros, es un niño futuro que no va a respetar la vida de nadie. Desde ahí hay que atender a ese niño. Desde ahí hay que enseñarle a valorar la vida. Desde ahí hay que enseñarle que la vida se respeta. Y con ello implica valor, respeto, humildad, compromiso para ser un ser sociable, un ser razonable, un ser que tenga la capacidad y la empatía para saber llevar a su propia vida y a los que le rodean. Es frágil, pero a la vez tan fuerte, ese hilo que une a la vida con la muerte. Es tan cálida la vida que debería alentarnos, calentarnos, llenarnos de luz y hacernos amarla, cuidarla, conservarla. Y lo digo porque me ha tocado ya por dos ocasiones y con seres muy amados estar presente en ese preciso instante en que la vida deja de ser vida para convertirse en muerte, con todo lo que ella es: frío, desolación, dolor, tristeza, lágrimas, soledad. Pude elevar una oración al cielo mientras mi hermano y mi madre partían a la eternidad, ser la última voz que escuchaban quizás, y aunque duro, doy gracias a Dios por haberlo podido hacer, porque comparo esta mi realidad con aquella otra, la de tantos hombres y mujeres que reciben los cuerpos inertes de sus hijos, esposos, hermanos, sin haber podido dar el último adiós. La comparo con otras que ni siquiera tuvieron esos cuerpos para poder hacer un duelo, y la comparo con la de tantas familias que a lo largo de la historia de este mi país, Colombia, tan herido y agobiado por la violencia, ha tenido que moverse entre la muerte, los gritos de desesperación, el desplazamiento forzado, la desaparición, el asesinato de líderes, jóvenes, niños, porque ya no se respeta edad, sexo, condición social. El valor de la vida no creo pueda ser dictaminado en un número exacto. No tiene una cifra. No hay una cifra que calcule el valor de la vida. No hay un número que pueda describir la cuantía de la vida. Y las palabras también se quedan cortas ante lo que es vivir. Estamos vivos. Tenemos la posibilidad de estar enfrentando, después de 100 años, una pandemia más a este mundo, a esta humanidad. Y sin embargo, estamos tan aferrados a la vida que nos cuidamos, nos protegemos y buscamos no entrar en ese listado de contagios, porque queremos nuestra vida. Y hoy es la invitación a que nos cuidemos, no solo desde una pandemia que estamos afrontando muy, muy arduamente, sino también desde nuestro diario vivir, desde nuestra cotidianidad. La vida es eso, la vida es hoy vivirla, sentirla, cuidarla. La vida es un negocio, una mercancía, de la cual se sienten dueños muchos, olvidando que el dueño es solo uno, Dios, y que solo Él puede disponer de ella. Hemos vuelto al principio de la historia. Caín sigue bañando con la sangre de Abel la tierra que a todos nos fue donada. Esos gritos de tantos inocentes deberían hacer eco en cada uno de nosotros. Conservar la vida debería ser la consigna de cada ser viviente, desde la vida que está en el vientre hasta la del abuelo más anciano que aún respira. La muerte no puede convertirse en parte del paisaje, y el culto, el respeto y el amor por la vida deberían ser el mayor mandamiento. Para mí la vida tiene como significado un regalo de parte de Dios y es un privilegio poder tenerla y disfrutar de los placeres sanos que puede dar la vida. La vida se aprende a respetar desde los valores implantados en el hogar, y sus acciones son aplicadas en la escuela, colocando en práctica lo que se aprende en el hogar, siendo estos valores y principios morales, éticos, religiosos, entre otros. ¿Qué significa la vida para mí? La vida. Sí, ¿qué significa la vida? La pregunta que muchos nos hacemos, y la respondemos como mejor nos convenga. La vida es diversión, la vida es hacer lo que me da la gana, la vida es vivir a mi manera, etcétera, etcétera. Sin tener en cuenta, sin ser conscientes, que el significado que yo le dé a mi vida, eso es mi vida. ¿En qué crees que ha fallado nuestra sociedad colombiana para que la vida sea despojada sin consideración? Creo que ha fallado en cuanto a la carencia de implementar los principios a los niños desde el hogar. Es así como se ha visto reflejado el desorden moral de la sociedad. Cuando se vive en una sociedad donde prima el derecho por la vida, pero se apoya el aborto, el maltrato y se mata quisque por justicia, se cae en la mentira de que vivir. Se cae en la mentira de vivir en una sociedad con normas y leyes de hombres. Defender la vida es algo que nos compete a todos. No es solo exclusivo de unos o de otros, de un ente determinado o del gobierno. El compromiso es colectivo y parte del saber perdonar. Entender que la venganza y la lucha que atenta contra la integridad del otro e incluso contra la integridad mía y de mi familia no da buenos resultados, y que, como dice el dicho, es peor el remedio que la enfermedad. Encontrémosle sentido a nuestra vida y empecemos a vivir realmente el maravilloso regalo de la vida. ¿Cómo defender la vida en territorios que han sido históricamente marcados por la violencia? Se estima conveniente la prudencia, y creo que de esta manera puede haber una buena conservación de la vida, siendo además importante el perdón y la reconciliación para impedir que la violencia se repita. La vida es un regalo maravilloso que Dios nos da. Es ese caminar por senderos en busca del camino que me lleve de regreso a casa. Y no todos los caminos conducen a casa. Como no tenemos claro qué es la vida, mucho menos tenemos claridad de qué acciones podemos hacer para enseñar a respetar la vida. La vida es un aprendizaje y es desde la casa, desde el hogar, donde se aprende a dar valor a este regalo maravilloso. Es desde el hogar donde se nos enseña a tener respeto por el otro y por la integridad del otro. Pero es desde la escuela donde no solo se aprenden letras, números y un sinnúmero de contenidos, sino también donde se enseña a vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad hay que practicar los valores. Desde la escuela se enseña a mirar al compañero de pupitre o de salón con ojos de amor, con ojos de aceptación, con ojos de ponerse en su situación para valorar al otro por lo que es. El respeto por la vida es un valor que se enseña y se aprende, y más si esta enseñanza va acompañada con el ejemplo. Es más, debe de ir acompañada con el ejemplo. A través del tiempo, nuestras familias y el reflejo de ellas en nuestra sociedad dan fe de que cada ser adapta las normas de convivencia a su amaño. Los valores pasaron a ser lujos de algunos pocos, porque perdimos la visión de lo que realmente era valioso e importante enseñar desde casa y desde la escuela. Colombia es un país tan vivo, por donde vayas hay expresiones de vida natural, ríos caudalosos, montañas y campos fértiles, niños sonriendo, jóvenes divirtiéndose, y aún así la vida se deshace en sus caminos, veredas y pueblos. La vida tan viva, pero también tan dolorosamente apagada, Si estudiamos, por ejemplo, la historia de nuestro país y contamos los muertos, nos pondríamos a llorar de la impotencia. Y tal vez esa historicidad de violencia que se revela en nuestra bandera con ese rojo intenso que habla de la sangre derramada en batalla, que ahora en estas últimas semanas parece agrandarse y sobrepasar el azul y el amarillo. En ese sentido, uno diría que la vida en este país significa muy poco, porque en cualquier momento y por cualquier persona puede ser arrebatada. Y eso lo digo sobre todo en estos días que tengo el corazón compungido al ver que cada día se apaga la vida de una persona, no de forma natural, ni siquiera por el COVID, que se supone una pandemia mortífera, sino por una mano asesina que decidió arrebatarla, quitarla. En estos días, una amiga docente, consternada por los acontecimientos de jóvenes masacrados en diferentes partes del país, me decía que no deberíamos enseñar otra cosa que respetar la vida. ¿Para qué saber geografía, matemáticas, lenguaje, si la vida pierde su valor y se está dispuesto a arrebatarla sin dolo, sin culpa, sin miedo, sin compasión, sin consideración? Entonces, ¿cómo defender la vida? Y creo que es un llamado para cada uno y cada una desde su lugar de hábitat, así no estemos cerca de los territorios que hoy se ven afectados por esas masacres. Creo que cada acto nuestro debe estar marcado por esa defensa y respeto de los derechos de los otros, donde el cuerpo sea el territorio sagrado de hombres y mujeres y donde el amor sobreponga el odio. Tengo la esperanza en la educación porque soy docente. Creo que el territorio de la escuela debe resignificar la vida y el respeto por la diferencia de pensamiento, de ser de las otras personas en toda su dimensión, así como la posibilidad de abrir la conciencia hacia la transformación de una sociedad más justa, más solidaria y que sea capaz de resolver sus conflictos sin el poder de las armas y la muerte. Hola, soy Samara Ramírez y desde Landó Voces contaré el siguiente cuento: El gato y el peluche de oro mágico. Un gato llamado Sammy le encantaba jugar con los peluches y algunos los dañaba porque los arruñaba mucho. Vivía en una casa de ricos, por eso le daban todo tipo de juguetes para gatos y lo cuidaban mucho, como si fuera su hijo. Él no tenía amigos gatos porque era muy engreído con los demás. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres pobre! ¡Eres un gato pobre! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Exclamó. Él siempre se burlaba de los demás gatos por no ser ricos como él. Un día, el gato vio un peluche. ¡Yo quiero ese peluche! Porque vio que el peluche era de oro. El peluche caminaba hacia él cuando el gato no miraba. Y cuando el gato lo vio, se dio cuenta de que él se había movido de donde estaba. El gato Sammy estaba muy asustado. No puede ser posible que ese peluche camine. Solo alguien lo empujó para asustarme, exclamó el gato. No es cierto, exclamó el peluche. ¡Wow! ¡Un peluche mágico!, dijo el gato. Sí, dijo el peluche. ¿Quieres ser mi amigo?, dijo el gato feliz. No, dijo el peluche. ¿Por qué?, dijo el gato. Porque no eres amable, solo eres malo con los otros. Gato, solo porque eres rico, no mereces ser mi amigo, dijo el peluche. Te prometo que mejoraré, dijo el gato. Otro día, un gato estaba atrapado en un árbol grande. El gato millonario recordó lo que le dijo el peluche y fue a ayudarlo. Cuando lo ayudó, el otro gato pudo salir. Pero el gato millonario, o sea Sammy, se quedó atrapado. El gato millonario, al ver que había cambiado, se fue. El gato millonario Sammy pensó que lo iba a dejar solo, pero resulta que trajo a más gatos para ayudarlo. Cuando lo bajaron del árbol, él les pidió disculpas por lo que le había dicho siempre y por burlarse. Entonces todos lo disculparon. Y también el gato millonario también les dijo gracias por salvarlo. Después de eso, todos fueron sus amigos. También él compartía sus riquezas con ellos. Y el peluche fue su mejor amigo. También los gatos fueron sus mejores amigos. Y todos vivieron felices para siempre. Fin. Enseñanza. No importa si eres rico o pobre, debes aceptar a los otros y aceptarte a ti como eres. Agradecemos a todos los participantes de esta misión, reflexionando en torno a ser colombianos y respetarnos en la diferencia. Ser colombianos y respetar la vida. Hasta pronto. Hilando Voces.